La mayordomía puede ser sencilla, pero también es compleja. Y en este sentido, muchas veces nosotros la podemos malinterpretar. Lo cierto, amigo, es que ser cristiano es similar a ser mayordomo. ¿Entiendes el concepto? Pues esta semana estudiaremos la lección basada en una sola pregunta. ¿Cuáles son los principios fundamentales que implica la vida de un mayordomo cristiano? Es la pregunta. Pues, amigo, ahora vamos a responder esto con nuestros invitados. Esto es Código Abierto, que inicia así. Iniciamos una nueva edición de Código Abierto, amigos, y te queremos decir que seas bienvenido al programa del día de hoy. A ti, joven, que nos estás viendo a través del internet o tal vez a través del canal de la esperanza, podías estar haciendo cualquier otra cosa, pero estás frente al televisor, frente a la pantalla, y con seguridad Dios ha preparado un mensaje especial para ti el día de hoy. Estamos estudiando, como tú sabes, durante todo este trimestre, acerca del tema de mayordomía y las motivaciones del corazón. Estamos en una fecha muy especial y la lección número 10 va a hablarnos acerca del papel de la mayordomía, que es el tema del día de hoy. Para esto tenemos a los invitados que harán posible el desarrollo de este tema y han estado con nosotros varias oportunidades, pero ahora es una nueva oportunidad para seguir sacando grandes lecciones que tiene preparada la palabra de Dios. Pastor David, una vez más, bienvenido a Código Abierto. Para nosotros, como siempre, una alegría tenerlo en este lugar. Muchas gracias por la oportunidad de compartir también como amigos. Un saludo, en estos días, ¿no? Para las damas, así las mujeres, justamente, mayores y menores de todas partes. Que el Señor las bendiga mucho, que nos permita compartir la fe a muchas mujeres también. Exactamente, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, ¿no? Así que por eso ese saludo y, bueno, hacemos extensivo también desde el programa mismo. Yamina, bienvenida una vez más a Código Abierto. ¿Qué tal, Waldy? Es una alegría nuevamente estar acá en el programa Código Abierto. Y bueno, agradecida por estar acá y bueno, estar nuevamente compartiendo esta lección, que de seguro va a ser muy importante para todos. Muy bien, felicidades por el Día Internacional de la Mujer también. Así, ¿no? Es, Waldy. Muy bien, muy bien. Iván, gracias por ser parte de Código Abierto. Bienvenido, hermano. Muchas gracias. Nuevamente feliz de estar acá. Un saludo especial para todas las mujeres que hacen que el mundo sea mejor, ¿no? Es importante contar con esa bendición que Dios ha puesto acá en la tierra. Y aquí una felicitación a Yemina, que nos acompaña. Que pases un muy lindo día. Muy bien, excelente. Una fecha muy especial, una lección especial también, ¿no es cierto? Así que todo es especial el día de hoy. Y por eso vamos a invitar a la presencia de Dios para que esto sea más especial todavía, ¿no? Así que vamos a, por favor, rogarte, Yemina, que nos dirijas en oración. Vamos a orar. Querido Señor, que estás en los cielos, te damos gracias por esta oportunidad que tú nos das de poder estudiar tu palabra, poder, Señor, escudriñar, para que nosotros podamos entender lo que tú nos quieres decir y de esta manera poder practicarlo, poder ponerlo, Señor, en tus manos para que muchas personas puedan conocerte a través de esta lección. Bendice a todos los que están acá ahora, a todos los amigos que nos siguen, Señor. Tú ayúdanos y guíanos siempre. Por Jesús te lo pedimos sin merecerlo. Amén. Amén. Amén. Amigos, nos vamos ahora con el marco temático de nuestra lección. Adelante, Pastor Adoniram. Gracias, Waldy. Y a todo el equipo. Qué lindo equipo, ¿eh? Muy bueno. Y esta semana, queridos amigos, la lección está del todo importante. Como siempre, es verdad. El papel de la mayordomía. Debido a la profundidad y a la extensión de la mayordomía, es fácil perderse en la visión de conjunto, obstruida por tangentes y desbordada por su enormidad. La mayordomía es sencilla, pero a la vez compleja, y por lo tanto se le puede malinterpretar fácilmente. Sin embargo, ni el cristiano ni la iglesia pueden existir o funcionar sin ella. Ser cristiano es también ser un buen mayordomo. Hay una pregunta. ¿cuáles son algunos de los principios fundamentales de lo que implica ser un mayordomo cristiano? Simple, te voy a dar. Primer principio. Como en toda la Biblia, sí, en la mayordomía, Jesús es la figura central. Y necesitamos vernos a nosotros mismos en relación con Él. Jesús debe ser el centro viviente de todas las cosas, la fuente de nuestro poder. Gracias a Él, tenemos una vida digna de ser vivida y demostraremos ante todos que Él es el eje central de nuestra vida. No existe una mayordomía auténtica sin que Cristo sea el núcleo principal. Su influencia debe afectar todo lo que pensamos, todo lo que hacemos. Todos los aspectos de la mayordomía giran alrededor de Cristo y encuentra su centro en Él. Un segundo principio de la mayordomía es que no solemos pensar en el santuario. Interesante, en el santuario, en el contexto de la mayordomía. Sin embargo, decirle que el vínculo existe porque el santuario es muy importante para nuestro sistema de creencias, especialmente en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. La correcta comprensión del ministerio de Cristo en el santuario celestial es el fundamento de nuestra fe. Entonces, es imperativo que comprendamos el papel de la mayordomía a la luz del concepto bíblico, porque provee la estabilidad de nuestra fe. El papel de la mayordomía refleja una vida arraigada en la gran verdad de la salvación, tal como se revela en la doctrina del santuario allí en la Biblia. Cuanto más profundamente entendamos que Cristo ha hecho por nosotros y lo que hace en nosotros ahora en el santuario celestial, nos acercamos más a Cristo, a su ministerio, a su misión, a sus enseñanzas y a su intención para aquellos que aplican los principios de mayordomía en su vida. Un tercer principio es que nuestras creencias doctrinales sacadas de la Santa Biblia incide en quiénes somos y en la dirección en la que vamos. Las doctrinas no son solo ideas teológicas abstractas. Toda verdadera doctrina está arraigada en Cristo y en su palabra. Y todas deberían impactar de diversas maneras en la forma en que vivimos. Por eso, el papel de la mayordomía es vivir la verdad doctrinal como es en Jesús y hacerlo de una manera que afecte positivamente nuestra calidad de vida. La lección menciona un cuarto principio. A través del tiempo, Dios le advirtió al mundo solo dos veces sobre una catástrofe venidera. ¿Se acuerdan? Una vez con Noé y hoy a través del mensaje de los tres ángeles de la destrucción de este mundo y la venida de nuestro Señor Jesús. Ahora, como Adventista del Séptimo Día, nuestra misión es presentar la verdad del mensaje de los tres ángeles en preparación para la segunda venida de Cristo. Y el papel de la mayordomía es una asociación con Dios en la misión. Debemos ser entonces mayordomos de este mensaje y proclamarlo al mundo. Concluyendo, esta semana estudiaremos aún más el papel que desempeña la mayordomía en la vida cristiana. Con demasiada frecuencia los cristianos adventistas han incurrido en la tendencia de separar las dos doctrinas de la Biblia. Por un lado, la Biblia, y el cristianismo práctico por otro lado. O al menos, de descuidar la relación entre ellas. La mayordomía nos desafía a repensar en esta dicotomía. Cuando nos convertimos en mayordomos o administradores de los propósitos de Dios, nos veremos, nos sentiremos como unos mayordomos fieles, donde nuestra vida será diferente a la otra. Que el Señor nos bendiga. Adelante, equipo. Gracias, Pastor Adoniram, por el marco temático que ha preparado para nuestra lección. Como todas las semanas, solamente usted lo sabe hacer. Amigos, estamos avanzando en el tiempo. Estamos ya en marzo, ¿no es cierto? La lección número 10, el papel de la mayordomía. Pero antes de hablar del tema como tal, yo quiero empezar con una pregunta, ¿no? ¿Alguna vez ustedes tuvieron la oportunidad de enseñar a niños? ¿Ha sido una tarea fácil, complicada? ¿Qué recursos ustedes han utilizado? ¿Qué recursos hay para captar la atención, ¿no?, de los más pequeñitos. Es complicado, difícil, ya alguna vez nos has contado alguna experiencia, pero vamos a empezar contigo, Iván. Ok, gracias. Sí, es una experiencia muy bonita tener un grupo de niños para enseñarles algo, pero requiere de todos los recursos posibles que podamos tener, ¿no? Porque no solo ellos necesitan escuchar lo que quieres decirles, sino necesitan interiorizar y hacer algo significativo con lo que se les está enseñando, ¿no? Entonces, se necesitan estrategias para llamar su atención, que puedan escucharte. Lo que regular se hace es tener momentos lúdicos con juegos, tratar de hacer que ellos puedan captar y analizar ellos mismos las cosas que se les quiere enseñar. Entonces, hay que buscar todo tipo de estrategias y se puede conseguir algo bonito. Y es muy lindo. Muy bien. ¿Y tú, Yamina, tuviste la oportunidad de enseñar a los niños? Así es. A propósito, mando un saludo muy especial a la Iglesia Salem, allá en Oruro, donde estuve como maestra de niños. Y realmente fue una experiencia muy bonita, muy linda, porque a los niños pues les gustan las cosas innovadoras, les gusta, bueno, hay que tener mucha creatividad, ¿no?, para llamarlos la atención, para que ellos puedan hacer las diferentes manualidades también, que les encanta mucho, les llama la atención las cosas coloridas y todo aquello, ¿no? Entonces ha sido una experiencia muy bonita y un saludo para todos ellos allá en Oruro. Muy bien, a veces hay que convertirse en un niño más, ¿no?, para ser parte de ellos y encajar en la cosa, y a veces eso es complicado, ¿no? ¿Y usted, pastor? Claro que sí, es desafiante, ¿no? Y la primera y mayor estrategia consiste precisamente en hacerse uno de ellos. Y bueno, ahí recuerdo algunas experiencias y situaciones, por ejemplo, en Perú, donde para compartir el Evangelio tenía que compartir primero con ellos como amigo, ¿no? El lenguaje de la amistad permite acercarnos con mayor facilidad. Después me tocó otra experiencia con niños en Brasil, donde tuve la alegría, después de una semana de atención en una iglesia, bautizar a dos niños mellizos. La mamá cubana, el papá portugués, quedaron felices. Qué alegría realmente tan especial, a través de la amistad, ¿no? El cariño, la confianza que genera la amistad hace que incluso la dificultad del lenguaje, el idioma, sea superado, ¿no? Correcto, ¿no? Realmente es un desafío muy grande y la responsabilidad también, ¿no? Pero es una linda experiencia, eso no cabe duda, ¿no? Porque al final uno, el beneficiado también es uno, el que enseña, ¿no? Y realmente es admirable para mí desde el punto de vista, desde todo punto de vista, ¿no? Las maestras de los colegios, ahí que están todos los días con los niños enseñando y todo lo demás, a cargo de 15, 20, 30 niños, y realmente es un desafío grande, y ellas, con la ayuda de Dios, lo saben hacer muy, muy bien, ¿no? Bueno, Dios realmente también nos quiere enseñar muchas cosas, ¿no? Y estamos hablando del tema de mayordomía. Y como decíamos a la introducción del tema, esto puede ser algo sencillo, pero a la vez complejo, ¿no? Porque mayordomía significa mucho, ¿no? Es una extensión, una profundidad enorme. Abarca mucho. Exactamente, abarca mucho y puede ser mal entendido. O simplemente nos enfocamos en una sola área y también dejamos el resto a otro lado. Y pensamos que eso es mayordomía, ¿no? Pero esta semana nos va a mostrar justamente el papel de la mayordomía desde varios puntos de vista, como Dios, como nuestro maestro, queriendo enseñarnos varias cosas. Probablemente el tiempo no nos dé para abarcar todo porque es un tema grande metido en esta semana, pero vamos a tratar de hacerlo de la mejor forma posible. ¿Les parece? Muy bien. Vamos entonces, vamos a buscar la palabra de Dios y vamos a ir con el primer tema que es importantísimo. Dice Cristo como el centro, ¿no? Es decir, todo lo que está alrededor tiene que estar centrado en Cristo. Iván. Sí, ese es un principio fundamental, ¿no? Si entendemos que Cristo es el centro de toda nuestra vida, es más que seguro que las cosas van a tornarse diferentes. Cuando desviamos nuestra mente del cristocentrismo, es cuando las cosas empiezan a torcerse, ¿no? Entonces hemos visto en las lecciones pasadas muchas cosas que atañen a nuestra decisión, a nuestra forma de hacer las cosas, pero nada de eso se va a poder hacer tangible si no está Cristo dentro de nuestros pensamientos, de nuestras acciones y las cosas que hacemos. Y Cristo permanece. Hay un texto que decía, Cristo es el mismo hoy, ayer, hoy, y va a ser el mismo siempre, ¿no? Y Él permanece por los siglos de los siglos. Entonces, ¿qué mejor manera de aferrarse a algo que va a permanecer por siempre, ¿no? Y es importante para cualquier cosa que hagamos. Correcto. En una ocasión, el mismo Jesús, en Juan 5:39, afirmó: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Jesús está afirmando que de quien habla la Biblia es de Él, ¿no? En quien está centrada la Biblia, el plan de salvación es en Cristo justamente. Correcto, y justamente no podemos hablar de mayordomía auténtica si Cristo no es el centro, ¿no? Ah, perfecto, claro. Porque si no, estamos hablando de cualquier otra cosa. Cristo tiene que estar ahí y Él va a hacer que todo el resto sea, pues, movido como un eje más o menos, ¿no? Y que vaya en dirección hacia donde tiene que ir. Así es, y bueno, una de las afirmaciones que me gusta mucho que hace Pablo se encuentra en el libro de Filipenses 1:21. Esta afirmación dice lo siguiente: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Aquí revela Pablo que Cristo realmente era el centro de su vida para él, después del cambio que tuvo, ¿no? Ese cambio trascendental en su vida. Y aquí podemos ver a Cristo como centro de la vida de Pablo. Y lo afirma en este versículo que realmente me encanta mucho, porque dice, ¿no? Mientras él vive, va a estar Cristo, ¿no? Para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Excelente, ¿no? Yo les hago una pregunta ahora, ¿no? Una cosa es decir que Cristo es el centro de nuestra vida, y otra cosa es vivirlo. ¿Están de acuerdo? ¿Cómo podemos contrastar esto, no? Puede haber muchos cristianos que decimos ser cristianos, que caminamos con la Biblia, etcétera, etcétera, pero con nuestras acciones demostramos totalmente otra cosa. Entonces, ¿qué pasa ahí? Una incongruencia, ¿no? Algo que no está del todo bien, pastor. Es siempre más fácil hablar que vivir. Y para los cristianos es un desafío permanente. Bueno, para todo ser humano, ¿no? Vivir en coherencia con los ideales que se sostiene. Y como hijos de Dios, reconociendo que Dios es el único a quien nos debemos y de quien procedemos y a quien vamos como seres humanos, nuestra vida debe estar focalizada, centrada en Él. Correcto, y justamente ese puede ser uno de los mayores problemas, ¿no?, que puede afrontar la iglesia como tal, ¿no? Cuando invitamos a personas, vienen jóvenes, amigos y todo lo demás, es fácil invitarlos, pero cuando están ahí y nosotros no demostramos lo que decimos ser, estamos dando un doble mensaje para ellos, ¿no? Entonces, el papel de la mayordomía, uno de los pilares fundamentales, es poner a Cristo como el centro de nuestra vida, ¿no? Y a partir de esto, todas las cosas van a girar de acuerdo a su voluntad. Me gusta mucho lo que dice la afirmación en Juan capítulo 15, verso 5. Y Jesús mismo dice: porque separados de mí, nada podéis hacer, ¿no? Y esa es la invitación que hace Jesús a nosotros como mayordomos, como cristianos, como hijos de Dios. Lo primero que tenemos que hacer cada día es ir a los pies de Dios y decir: realmente hoy no puedo hacer nada si tú no diriges mi vida. Y a partir de eso vamos a comenzar una jornada y una vida distinta. Amigos, estamos hablando acerca del papel de la mayordomía. Enseguida retornamos con más. Esto es Código Abierto. Amigos de Código Abierto, nos reencontramos en este sector donde te informamos lo que Nuevo Tiempo tiene para ti. Como siervos de Dios, somos responsables de administrar las posesiones de Dios para su gloria y financiar su misión para terminar la obra. Somos responsables de administrar adecuadamente nuestros talentos, finanzas, salud y el medio ambiente. Nuestra vida como mayordomos cristianos refleja el carácter de Dios ante el mundo. Estas lecciones nos enseñarán nuestras responsabilidades y cómo podemos, por la gracia de Dios, cumplir con ellas. Algunos temas que veremos este trimestre son la influencia del materialismo, mayordomos después del Edén, el impacto de diezmar, los hábitos del mayordomo, los resultados de la mayordomía, entre otros. Entra en contacto con nosotros para saber más de este material. Ingresa ahora mismo a nuevotiempo.org/códigoabierto o visita la iglesia adventista más cercana a tu hogar. ¿Quieres saber dónde? Ingresa a encuentroeniglesia.com. Alegría conocerte. Ahora sigue en compañía de Waldy y Código Abierto. Continuamos en Código Abierto, amigos, y estamos hablando acerca del papel de la mayordomía. Estamos en la lección número 10 de nuestra guía de estudio de todo este trimestre que habla acerca de la mayordomía y las motivaciones del corazón. Entonces, pastores, amigos, yo les hago una pregunta ahora, ¿no? Aquí la lección, la guía de estudio, involucra este tema de la doctrina del santuario. Nos dice que esto es importante entenderlo un poco, por lo menos, porque parte de nuestras creencias están basadas en aquello y lo que significa para nosotros, ¿no? En este sentido, yo les quiero preguntar, ¿cómo se relaciona la doctrina del santuario con la mayordomía? Si es que tiene una relación y no, ¿y cuál es esa relación, pastor? Muy bien, en el santuario terrenal, del cual la Biblia dice que es figura del celestial. Así, ¿no? Es. Uh-huh. La figura central, el protagonista de todos los servicios desarrollados allí, es Cristo. Él es el foco. En el santuario estaba ilustrado, o estuvo ilustrado, todo el ministerio de Cristo, su sacrificio en cada uno de los símbolos, en cada uno de los servicios que se realizaban allí. En cuanto a mayordomía, no podríamos administrar la vida, nuestra fe, nuestro carácter, nuestras finanzas, nuestra familia, el ambiente, si no tenemos también a Cristo como el centro. Todo está centrado en Cristo. Es Dios quien ha confiado en nosotros la administración de esta vida, la administración incluso de la proclamación del Evangelio. Así que hay relación. Cristo es el centro en el santuario. Cristo es el centro también en la mayordomía, porque es el centro de nuestra vida. Muy bien, pastor. Gracias. ¿Alguien tiene Hebreos capítulo 4, por favor, versos 14 al 16, por favor? Sí, Yamina. Acá dice lo siguiente. Por tanto, siendo que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, a Jesús, el Hijo de Dios, retengamos la fe que profesamos. Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de simpatizar con nuestras debilidades, sino al contrario, fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, con segura confianza al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Qué lindas palabras, ¿no? Que hacen referencia a ese sumo sacerdote que está vivo, ¿no? Amén. Al igual que en el santuario terrenal, había un sumo sacerdote que tenía un papel fundamental, ¿no es cierto?, ahí para ministrar todo aquello, ¿no? Ahora tenemos un sumo sacerdote que está vivo y está en los cielos. Y dice, ¿no?, que está dispuesto ahí para ayudarnos, sostenernos, etcétera, etcétera, en esta vida. Entonces, como mayordomo, nosotros debemos ir con esa confianza con la cual Él nos está diciendo que vayamos a sus pies, ¿no? Que Él está dispuesto a ayudarnos, a sostenernos y a seguir. Interesante el concepto, ¿no? Entonces, como mayordomo no estamos solos. Tenemos ese sumo sacerdote que está ahí, pastor. Correcto. Y no apenas cuando hay dificultades, no solo cuando algo falle, sino permanentemente. Eso es tener a Cristo como el centro de la vida, ¿no? El santuario terrenal que ilustraba el plan de salvación operaba diariamente. Exactamente. Y no solo una vez al día, no solo al iniciar la jornada, ¿no? Había un ministerio. Habían servicios ministrados de manera permanente en cada cordero sacrificado, por ejemplo, ¿no? Estaba simbolizado Cristo, la sangre derramada simbolizando la sangre de Cristo, la sangre asperjada, teniendo una simbología de transferir los pecados del ser humano al santuario, al lugar donde el Señor opera el perdón para el ser humano. Este es el servicio diario, pero en el segundo ambiente, porque el primero es el lugar santo, ¿no? En el segundo ambiente, en el lugar santísimo, donde una vez al año se ministraba en el Yom Kippur, en el día de la purificación, estaba siendo ilustrado o mostrado en forma muy didáctica el día del juicio, ¿no? El día de la purificación final que el Señor hará. Pero allí mismo el sumo sacerdote, representando a Cristo, como ahora se presenta en lugar nuestro, intercediendo ante el Padre, pidiendo el perdón para nosotros, ofreciendo su sangre, diciendo, mi sangre sí es suficiente, mi sangre sí es válida, mi sangre es sin pecado y fue entregada por mis hijos, fue entregado por aquellos a quienes tú mismo me enviaste a salvar, ¿no? Me imagino una escena así tan evidente, tan elocuente de parte de Cristo hacia el Padre. Y el Padre, por supuesto, no confrontado, sino confirmando su propio plan de salvación a nuestro favor, haciendo la otorgación del perdón todas las veces que hoy nosotros lo pedimos también. Amén. Qué bueno. Me llama la atención algunas cosas, ¿no? El santuario claramente es un ejemplo de la salvación, ¿no? Y nosotros podemos ver eso. Primero, porque nos muestra a Jesús como el centro. Pero creo que también debe mostrarnos a Jesús como ejemplo de cómo debemos actuar. Y me parece que la relación con la mayordomía está ahí, ¿no? Porque como mayordomos tenemos que administrar algo. Pero ¿cómo lo vamos a hacer, no? Algo que nos muestra el santuario es el asunto de la misericordia, por ejemplo, ¿no? En el santuario se presenta la mayor misericordia de Dios, porque ahí es donde Dios perdonaba los pecados a su pueblo. Entonces, ahí nosotros podemos entender que Dios administraba las cosas con amor, con misericordia. Y creo que es importante entender que nosotros debemos administrar y ser mayordomos también con amor, así como Jesús fue un mayordomo con amor, ¿no? Y otra cosa importante, ¿no? El sumo sacerdote cumplía al pie de la letra todas las cosas que se le había mandado para hacer esos ritos, hasta en la vestimenta, ¿no? Había medidas, colores, muchas cosas. Se cumplía al pie de la letra, porque Dios tiene las cosas claras, bien ordenadas, ¿no? Y qué mejor ejemplo de poder, de tener nosotros un manual en la Biblia, donde tenemos todo claro, todo ordenado, todo dicho, para poder actuar, ¿no? Así que yo creo que si el sumo sacerdote actuaba de una manera distinta, tal vez como él se levantaba en la mañana y decía las cosas diferentes, obviamente no iba a alcanzar la gracia de Dios, ¿no? Y mucho menos el perdón para la gente. Nosotros tenemos aquí todo el manual en la Biblia. Y si actuamos de ese modo, seguramente tendremos seremos mayordomos de éxito acá en la tierra. Gracias, Iván, por ese concepto. Realmente el tema del santuario es apasionante cuando uno comienza a estudiar en todas sus dimensiones, ¿no? A mí me llama algo la atención ahí acerca de las ofrendas que hemos visto ya en lecciones pasadas, ¿no? Donde los pecadores, es decir, el pueblo, cada día se acercaban de acuerdo a sus pecados trayendo una ofrenda, pero esa ofrenda era especial, sin mancha, perfecta, etcétera, etcétera. Entonces ahora nosotros como mayordomos también tenemos que hacer eso, ¿no? Dar lo mejor de nosotros para Dios, nuestros dones, nuestros talentos, nuestro dinero, etcétera, etcétera. Interesante, siempre poner, ¿no?, en primer lugar. Y hasta podemos, las ofrendas estaban ilustradas en el santuario, ¿no? Exactamente, y podemos seguir sacando lecciones y lecciones y lecciones de este tema, ¿no? Pero yo quiero pasar al siguiente, ¿no? Justamente todas nuestras creencias, nuestra doctrina, está basado en Cristo mismo, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice la Biblia con este respecto, a este respecto? Aquí está, Juan 17:17. Santificaos en tu verdad, tu palabra es verdad, ¿no? Claramente nos está diciendo que el centro de todo es Jesús, pero fuera de eso que Él es además la verdad, ¿no? No tenemos por qué creer y buscar otro tipo de filosofías, otro tipo de pensamientos, otro tipo de acciones. Como decíamos, en la Biblia está todo. Y la palabra de Dios está en la Biblia. Así que la Biblia es la verdad, ¿no? Y creo que si tenemos en conciencia eso, vamos a hacer y actuar de manera diferente. Correcto. Habla de santidad, ¿no? De ser santificados. Muy bien. Interesante el concepto, ¿no? Porque realmente nosotros estamos llamados a ser santos, ¿no? Separados, escogidos para algo especial. Pero vamos a conseguir esto si nos acercamos a su palabra. Es interesante. Y ahí encontraremos la verdad. Dice, la verdad. ¿No? La verdad. Yemina. Waldi, también esto va dirigido a todos, ¿no? No solamente creyentes, sino los que tal vez aún no conocen a Dios. Entonces este mensaje también va dirigido a ellos, porque de alguna u otra forma el ser humano quiere ser feliz, su objetivo es ser feliz. Y aquí hay un texto que quisiera compartirlo. Por favor. Se encuentra en Juan 14:6. Dice: Jesús respondió: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, si nosotros queremos ser buenos administradores en nuestra vida y en todos los aspectos, Cristo es el centro, Él es la verdad, Él es el camino que nos conduce a hacer aquello. Muy bien, ahora en este mundo con tantas teorías y todo lo demás, uno se pregunta qué es la verdad, ¿no? Realmente, ¿qué es el bien? Exactamente, qué es el bien y tantas cuestiones. Todo es relativo. Exactamente. Es complicado el asunto. Uh-huh. Incluso está la posibilidad de muchas personas que dicen, pero a mí no me interesa ser tan bueno, solo me interesa no hacer daño a nadie. O lo que algunos dicen, depende cómo se ve las cosas. O depende cómo se ve, desde mi ángulo está bien. Así, ¿no? Es. Qué complicado realmente. Y sin embargo, el santuario tiene una enseñanza, una presentación didáctica, incluso para este detalle. Porque cuando llega el día de la expiación, el día de la purificación, todo el pueblo debía prepararse con muchos días de anticipación, lavar todo, asearse a sí mismos, ordenar la casa, ordenar sus vidas, confesar sus pecados. Es un día de juicio, un día en el que rendimos cuenta y seremos declarados limpios o no, ¿verdad? Entonces, hay no más una necesidad de centralizar la vida en Dios, centrar la vida en Dios. Y de este modo, es posible comprender y necesitar el ser buenos, el hacer el bien, el buscar, encontrar y vivir la verdad. Es posible, es necesario, es ineludible. De algún modo, en algún momento, vamos a confrontarnos todos con la experiencia de un juicio que se ha ilustrado en el santuario, donde sí o sí, evidentemente cada uno de nosotros será dictaminado como que hizo el bien en su vida, administró muy bien, fue buen mayordomo o no lo fue. Correcto, y justamente ahí, perdón, ¿querías decir algo? Sí, justamente en ese sentido nosotros estamos llamados a hacer un cambio, ¿no? Uh-huh. Cuando el pueblo de Israel era perdonado en el santuario, ellos estaban como que sin mancha ya, ¿no? Y ellos podían definir, ¿cometo más pecados o ya no lo hago? Lastimosamente muchos caen, ¿no? Y la Biblia hace referencia, porque seguramente en ese momento tendremos el viejo hombre y el nuevo hombre, ¿no? El viejo hombre pecador y el nuevo hombre pecador. Justo Efesios 4, el versículo 22, dice lo siguiente: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿No? Va a ser importante que tengamos en nuestra mente que tendremos que despojarnos y desecharnos de todas esas teorías que hemos mencionado, de la relativización de las cosas, de las teorías que dicen que Dios no es Dios, sino es una energía, ¿no? Del mismo domingo, tantas cosas, ¿no? Que tendremos que desechar y vestirnos del nuevo hombre que Dios quiere que seamos. Eso nos va a hacer acercarnos más a Dios y ver las cosas de manera diferente, ¿no? Qué bonito será ser ese nuevo hombre que Dios quiere que seamos. Muy bien, a mí me gusta mucho ese pasaje porque comentario a esto dice lo siguiente, ¿no? En este pasaje dice, encontramos no solamente la forma de conocer la verdad, sino de cómo vivirla en realidad, ¿no? Despojándonos de ese viejo hombre y demás. Entonces, un llamado en realidad a reflexionar en nuestra vida y en las cosas que estamos haciendo y en las cosas que no estamos haciendo, y a tomar realmente una conciencia a partir de ahora, luchar contra ese viejo hombre, tomado de la mano de Dios para hacer las cosas buenas. ¿Complicado? Sí, porque tenemos una tendencia que nos jala a otro lugar, sí. Pero no imposible. Yo siempre digo eso. No imposible. Así. De veras, tiene su nivel de complicación en el sentido no de, de dificultad que el Señor quiera colocar en este proceso, sino en el sentido de que procura nuestra atención, nuestro interés para asumir con responsabilidad y además con satisfacción de los logros que esto representa, ¿no? Así es. Es toda una ingeniería, pero uno se realiza, uno se satisface en cada logro que en el camino el Señor nos permite. Correcto, pastor. Y también el otro punto que habla la lección es acerca de un momento que estamos prontos a vivir, ¿no? Así como Noé en su momento predicó que venía un juicio, ahora nosotros como pueblo, como iglesia, también tenemos un mensaje especial para dar, ¿no? El mensaje de los tres ángeles, ¿no? Y esto también tiene que ver con mayordomía, porque necesitamos hacer un cambio en nuestra vida ahora, pastor. Claro, primero porque hay que administrar el misterio de la salvación, hay que anunciarlo, hay que predicar a Cristo como el centro de la vida, el centro de todo. Pero a su vez también hay que anunciar que el tiempo se acaba. La gracia del Señor tiene un límite en términos de tiempo. Va a llegar a su final, es pronto, hay que decirlo con urgencia, hay que ayudar a las personas a notar esta emergencia. Y se nos ha confiado esta delicadísima tarea. Realmente una responsabilidad enorme y todo un privilegio que aún los ángeles quisieran gozar y se nos ha permitido a nosotros en este tiempo. Muy bien, Iván. Este mensaje anuncia ya el tiempo del fin. Hablábamos en lecciones anteriores de los dones que nosotros tenemos, ¿no? Algunos se les dio don de la música, el don de administrar, el don de enseñar, tal vez otros el don de predicar, pero todos con esos dones Dios nos llama a poder apuntar a dar ese mensaje final desde el ámbito musical, desde el ámbito de la enseñanza, desde el ámbito de la administración. Todas las cosas que hagamos deben apuntar justamente a eso. Y Dios nos va a exigir en algún momento, no, yo te he dado esos dones y con estos dones tú sabías el mensaje que tenías que dar. ¿Cuánto has hecho? ¿No? Y es un llamado importante que nos hace el Señor ahora. Correcto. Amigos, estamos hablando acerca del papel de la mayordomía. Y justamente, si no sabes dónde se encuentra el mensaje de los tres ángeles, busca Apocalipsis capítulo 14. ¿No? Ahí encontrarás. Enseguida retornamos con más. Año, profundice el estudio de la Biblia junto a nosotros. Te ofrecemos La Biblia Habla. Este hermoso material tiene la respuesta a tus interrogantes. Y si quieres saber más sobre los acontecimientos finales de la historia, Profecías de Daniel es el estudio para ti. 16 capítulos que te muestran la profecía bíblica de una manera clara y simple. Estos materiales no tienen costo alguno. Entra en contacto con nosotros a través de www.nuevotiempo.org. o www.estudialabiblia.com o escríbenos a esperanza@nuevotiempo.org. Aprovecha esta oportunidad. La Biblia Habla y Profecías de Daniel son materiales elaborados pensando en ti. Continuamos con Código Abierto, amigos. Estamos en el último bloque del programa del día de hoy. Estamos hablando acerca del papel de la mayordomía. Y justamente la mayordomía también significa que nosotros somos separados, somos santos, con un mensaje especial por la urgencia del tiempo y al poner nuestros dones y talentos en la mano de Dios, vamos a hacer que la mayordomía pase de una teoría a una práctica. Una práctica. ¿No? Una vida práctica. ¿Algo más que quieran comentar con respecto a la mayordomía, por favor? Bueno, es un tema que realmente me pone a pensar mucho, porque aquí veo la responsabilidad que yo tengo ahora en la actualidad, porque estamos viviendo ya este tiempo del mensaje de los tres ángeles, como decíamos, ¿no? Hay muchas personas, familiares, amigos que están sufriendo, pero la cuestión es que hay caso de jalarles y hacerles entender a la fuerza, porque estamos viviendo momentos ya críticos, finales, terribles. Entonces, ahora es nosotros ponernos con más fuerza, estar agarrados del Señor para que realmente el mensaje llegue a estas personas que están sufriendo. Yo sé que todos tenemos familiares que no están en el camino, no conocen a Dios y por ello están sufriendo, pero podrían evitar este sufrimiento. Y ahí está la responsabilidad de nosotros. Muy bien, pastor. Realmente fuerte responsabilidad, la de encarnar, cumplir lo profetizado en Apocalipsis 14:6 en adelante, ¿no? Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Es un mensaje urgente, es un mensaje fuerte, y el ángel dice que es visto por todos, oído por todos, tiene un alcance global. Entonces, nosotros estamos encargados de esto, y hay que hacerlo con interés, hay que hacerlo con pasión, con ganas, que realmente demuestre la urgencia del momento, la urgencia de la necesidad de ser salvos, a nuestros semejantes, a nuestras amistades, a nuestros compañeros de trabajo, a compañeros de estudio, a personas que quizás no se merecen el Evangelio, porque es una lástima que a veces lo veamos así, ¿no? Vemos personas que a veces viven tan mal, hacen tanto daño, se oponen tanto al cristianismo, y podríamos decir, y bueno, ya no quiere, lo decidió y no lo merece más. Pero no, estamos convocados a anunciar a todo el planeta, a todas las personas. No se puede discriminar, no podemos ser selectivos a la hora de compartir la salvación de Cristo. Y esta urgencia me hace recordar, pues, a mis familiares que después de más de 30 años de conocer el Evangelio de Cristo aún no han entregado sus vidas a Él. Ruego que el Señor les permita ver la necesidad de su salvación. Cuando estudiamos esta sección de la lección, de veras recuerdo la ocasión en que fui llamado a trabajar en el primer distrito en Bolivia. Ahí se me vino a la cabeza toda la gigantesca responsabilidad de compartir el Evangelio, administrar el Evangelio, en la manera de decir, en las cosas que se dice o en las cosas que a veces se tiene que dejar de decir, en las emociones que a veces hay que experimentar y demostrar, y otras veces manejar con sabiduría de lo alto para cuidar la fe de nuestros hermanos. Administrar el Evangelio también en el sentido de que debe crecer, prosperar la iglesia, no solo en número, también en la calidad de su fe, prosperar también en la experiencia de compartir con sus semejantes la fe. Es una hora crucial la que estamos viviendo y delicada responsabilidad que se nos confía. Eso sí que es mayordomía, no solo grande, sino también final. Correcto. Yo me imagino, ¿no? Y ahorita que usted estaba hablando, se me venía a la mente aquella imagen, no sé si les ha pasado a ustedes, ¿no? Nosotros somos cuatro hermanos y alguna vez, cuando éramos chicos, papá y mamá salían de la casa y dejaban a mi hermana mayor a cargo de todo, ¿no? Pero cuando no está papá y mamá, ustedes saben lo que ocurre en casa, ¿no? Hacíamos todo un desorden, armábamos carpas ahí adentro, las camas de aquí para allá y todo lo demás. Pero alguien veía y decía: el papá está llegando. Ahora sí, ¿no? Está cerca, ¿no? Y ahí entraba todos a... Primero todos tenían que saber que papá estaba cerca y cada uno hacer su labor. Dejar las cosas en orden, poner todo las igual. Cosas en su lugar, recoger todo. Y cuando papá entraba, como si no hubiera pasado nada, todos listos y esperando. ¿Les ha ocurrido esto? ¿No? Con seguridad que sí. La humanidad está necesitando saber que el papá viene. Exactamente, ¿no? En este momento todos podemos estar haciendo lo que sea, ¿no? Pero necesitan saber que Dios está pronto a venir, que está muy cerca a nuestra redención, dice la palabra de Dios. Amén. Así que nosotros tenemos que comunicar esto urgentemente a nuestro vecino, familiar, hermano y todo lo demás, pero capaz no de una manera teórica, ¿no?, sino de una manera práctica, viviendo el Evangelio, porque eso va a ser el mejor testimonio que nosotros podamos dar. Y justamente quiero leerles este pasaje bíblico que se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 1, versos 13 en adelante, y dice así: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Voy a saltar un poquito más. El 15 dice así: como aquel que os llamó a ser santo es santo también, vosotros sean santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Entonces, en realidad nos está llamando a vivir una vida diferente, y ahora es el momento, ¿no? Y es la última parte, justamente, del papel de la mayordomía. Estamos llamados a ser santos. ¿Qué dices, Iván? Es correcto. Y ese llamado, seguramente muchos lo vamos a recibir con muchos ánimos, ¿no? Pero llega después el camino. Y ese camino para ser santo es, primero, de responsabilidad y, segundo, de mucho esfuerzo. Eso me recuerda el ejemplo que daba la lección de la rueda, ¿no? Antes las carretas tenían una rueda de madera y dice que los herreros le pusieron una cobertura de metal para que no se rompa la rueda de madera, ¿no? Entonces, esa cobertura de metal es lo que somos nosotros como mayordomos, ¿no? Y hacemos que esta rueda funcione, que funcione de mejor manera, que resista más, y empieza a funcionar la rueda. Y llega algún momento en que ese metal se empieza a aplastar un poco. Ustedes saben que el metal es un poquito maleable cuando se le da muchos golpes, porque esa rueda pasa por agua, pasa por tierra, pasa por piedras, y se empieza a malear, ¿no? Se empieza a machucar un poco. Pero ahí está el herrero, saca nuevamente el metal, le da unos golpes para que se alinee el hierro, para que el hierro esté otra vez como nuevo y vuelva a funcionar, ¿no? En nuestra vida pasa lo mismo. De repente estamos llamados a dar el mensaje, a dar el ejemplo y tantas cosas. Va a llegar un momento en que también nos vamos a desgastar por todo el trabajo que implica eso, ¿no? Pero ahí tenemos un herrero, ahí tenemos a nuestro Dios que nos va a ajustar nuevamente y nos va a poner como nuevos para seguir trabajando, ¿no? No estamos solos en esta tarea, y es importante como mayordomos tener ese papel crucial de dar el mensaje y apoyarnos en Jesús. Gracias, Iván. Queremos dejar este tiempo, pastor, ya nos quedan menos de 2 minutos con usted para que haga un llamado y un resumen especial de lo que hemos estudiado, el papel de la mayordomía. Realmente es gigantesca la necesidad del ser humano. Necesitamos nosotros mucho, mucho de Dios. Nuestra total dependencia de Dios es la mejor manera de enfrentar el desafío de esta vida. Ser mayordomos implica beneficiarnos a nosotros mismos por la bendición del Señor, manejando muy bien nuestras creencias, administrando bien la verdad que se nos ha confiado también para nuestros semejantes. Puedo recordar en este momento a 2 amigos que conocieron la verdad, uno de ellos en un momento después de años, como influencia del relativismo y el materialismo de este tiempo, me dijo: yo ya no creo esas cosas, ya superé esa etapa. Otro se hizo agnóstico, y en este momento puedo pedir al Señor que haga su obra. Le dé la oportunidad a estos 2 amigos, como a muchos amigos tuyos también, querido televidente, que el Espíritu Santo actúe sobre ellos, les permita reconocer su necesidad de santidad, necesidad de salvación, necesidad de centrar su vida en Cristo. Que cada uno de nuestros amigos y nosotros, en primer lugar, reconozcamos que sin Cristo nada podemos hacer. Y ese Cristo está pronto a venir. Hay que anunciarlo con urgencia, disfrutarlo con urgencia, para también pasar la eternidad con Él. Amén. No necesitas un gran coro con voces de ángeles, no necesitas una audiencia para ofrecerme todo tu ser, no necesitas una orquesta para darme tu canción, ganas toda mi atención cuando me das tu adoración. No necesitas un gran coro con voces de ángeles. No necesitas una audiencia para ofrecerme todo tu ser. No necesitas de una orquesta para darme tu canción. Ganas toda mi atención cuando me das tu adoración. Cuando cantas tu canción y me das tu adoración, oh, me gusta oír cuando cantas tu canción y me das tu adoración. Muy bien, amigos, ahora vamos a agradecer a Dios por todas esas cosas que Él hace en nuestra vida y por su palabra también. Iván, por favor, dirígenos en oración. Vamos a orar. Señor que estás en los cielos, estamos agradecidos, Señor, contigo por las lecciones que tienes para nosotros. Agradecidos, Señor, porque tú nos das la confianza para entregarnos dones, para entregarnos tantas cosas. Y, Señor, nuestra oración hoy es para que podamos emplear nuestros dones y los podamos dar a tu servicio, Señor. Señor, que cada cosa que hagamos pueda ser siempre con base en ti para poder predicar tu evangelio. Bendice, Señor, a todos los que están viendo este programa, a sus familias, y que puedan tener un día agradable contigo. Te rogamos, Señor, todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén. Amigos, de esta manera hemos llegado al final de la lección número 10, el papel de la mayordomía. La siguiente lección, muy buena también, ya que vivimos en un mundo materialista y consumista, las deudas. Vamos a hablar acerca de las deudas, una decisión diaria. Desde ya, la invitación para todos ustedes. Pastor, gracias por ser parte de Código Abierto. Gracias también. Deseo que el Señor bendiga y fructifique este buen estudio diario. Muy bien. Yemina, Dios te bendiga mucho. Gracias. Estoy muy contenta porque en este mes también Dios me dio la oportunidad de nacer. Y estoy muy agradecida a Él y animo a todos los jóvenes y a los niños porque todos somos llamados a ser mayordomos. Muy bien, Dios te bendiga mucho. Iván, felicidades. Gracias por ser parte de Código Abierto. No, gracias por la invitación y hoy aprendí mucho. Ojalá podamos aprender siempre cada día y que todos podamos tomar la decisión de ser esos mayordomos que debemos ser para Cristo. Muy bien, amigos, si nosotros vamos con un corazón humilde a Dios, dispuestos a aprender, Dios siempre tiene mucho por enseñarnos. Dios te bendiga muchísimo. De esta manera terminamos Código Abierto por ahora.